Because, you know, music is music. If you want to play music, then you can play music. If you have people you want to play music with, then you can play music. You know what I mean? Basta a las presiones. Basta a la intervención. Para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo. Quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Ahora nos sacaron del mundial, nos sacaron de la ilusión. En el verano del 53 o del 54 se me ocurrió escribirle. Evita ya había muerto y yo había llevado el luto. No recuerdo bien, fueron unas pocas líneas y él debía recibir tantas cartas que enseguida me olvidé del asunto. Hasta que un día el camión del correo se detuvo frente a mi casa y de las cajas bajaron un paquete enorme con una esquela breve. Acá te mando las camisetas. Pórtense bien y acuérdense de Evita que nos guía desde el cielo. Y firmado Perón, de puño y letra. Que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse, pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios. Pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. Abra palabra. Y aquí estamos para comenzar a recorrer, para seguir recorriendo el camino que emprendimos hace ya un tiempo, de ponerle voz, música y letra a la cultura latinoamericana. Ha pasado México, ha pasado Uruguay, entre otros. Momento hoy de meternos con la cultura brasileña. Y a la hora de plantear este programa surge la duda, por supuesto. ¿Cómo poner los testimonios? Si se entiende, si no se entiende, si vale la pena, no vale la pena. Pero ante una cultura tan vasta, tan rica, tan nuestra, preferimos tomar el riesgo, apostar a la transparencia de ese lenguaje que se llama portugués y que si uno afina un poquito el oído y le presta atención, sin duda entiende de qué se trata lo que se está diciendo, lo que se está hablando o lo que se quiere decir por lo menos. Para empezar a recorrer el camino por la cultura brasileña, camino que iniciamos hoy y que terminaremos mañana, decidimos comenzar por las voces, quizá las más conocidas, las que más cercanas suenan: Tom Jobim, Chico Buarque y Jorge Amado, todos juntitos en Abra Palabra. Jorge Amado, do marido Felizardo, sorri mansa Dona Flor. Ah, essa mania de vadinho ir pela rua, lhe tocar os peitos e os quadris, esvoaçando em torno dela como se fosse a brisa da manhã lavada de domingo, onde passeia Dona Flor, feliz de sua vida, satisfeita de seus dois amores. E aqui se dá por fim da história de Dona Flor e de seus dois maridos, descrita em seus detalhes, em seus mistérios, clara e obscura como a vida. Tudo isso aconteceu, acredite quem quiser. Passou-se na Bahia, onde essas e outras mágicas sucedem sem a ninguém causar espanto. Se duvidam, perguntem a Cardoso e Silva, e ele lhes dirá se é ou não verdade. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço, caminho. Estou tão sozinho. Começo por avisar. Não assumo qualquer responsabilidade pela exatidão dos fatos. Não ponho a mão no fogo, só um louco faria. Sobretudo porque, verdade, cada um possui a sua, razão também.

Abra Palabra, con Agustín Álvarez Rey. Y como siempre decimos, no solo uno hace este programejo, mucha gente particularmente ha colaborado para este programa. María Moncalvillo, Agustín Camisa, Nicolás Rosieschi, Marcelo Marino. Todos juntos hacemos esto que semana a semana llamamos Abra Palabra. Y a la hora de recorrer, escarbar y tratar de llevarles a ustedes algún texto quizá de un autor conocido, pero a su vez que el texto no sea tan conocido, elegimos para compartir con ustedes un fragmento de La muerte y la muerte de Quincas Berro da Gúa, de Jorge Amado. Hasta hoy persiste cierta confusión en torno de la muerte de Quincas Berro da Gúa. Dudas por explicar, detalles absurdos, contradicciones en las declaraciones de los testigos, lagunas diversas. No hay claridad sobre hora, lugar y las últimas palabras. La familia, apoyada por vecinos y conocidos, se mantiene intransigentemente en la versión de la tranquila muerte matinal, sin testigos, sin boato y sin palabras, acaecida 20 horas antes de aquella otra propalada y comentada muerte en la agonía de la noche, cuando la luna se deshizo sobre el mar y acontecimientos misteriosos ocurrieron en los muelles de Bahía. Escuchadas, sin embargo, por testigos idóneos, ampliamente comentadas en las laderas y en las callejuelas recónditas, las últimas palabras, repetidas de boca en boca, representaron, en la opinión de aquella gente, más que una simple despedida del mundo, un testimonio profético, un mensaje profundo contenido, como escribiría algún joven autor de nuestro tiempo. Hubo testigos idóneos, como Mestre Manuel y Quiteira Ojo Asombrado, mujer de palabra. Y a pesar de eso, hay quien niega toda autenticidad, no solo a la admirada frase póstuma, sino también a todos los acontecimientos de aquella noche memorable, cuando en hora dudosa y condiciones discutibles, Quincas Berro da Gúa se zambulló en el mar de Bahía y partió para nunca más volver. Así es el mundo, poblado de escépticos y pesimistas, atados, como el buey al yugo, al orden y a la ley, a los procedimientos habituales, al papel sellado. Ellos exhiben victoriosamente el certificado de defunción firmado por el médico casi a mediodía, y con ese mero papel, solo porque contiene la letra impresa y estampilla, pretenden borrar las horas intensamente vividas por Quincas Berro da Gúa hasta su partida, por libre y espontánea voluntad, como declaró en alto y buen tono a los amigos y otras personas presentes, la familia del muerto, su respetable hija y su circunspecto yerno, empleado público de promisoria carrera, tía Marocas y su hermano menor, comerciante de modesto crédito bancario, afirma que toda la historia no pasa de ser un grosero embuste de borrachos inveterados, de atorrantes al margen de la ley y de la sociedad, sinvergüenzas cuyo paisaje deberían ser las rejas de la cárcel y no la libertad de las calles. El puerto de Bahía, las playas de arena blanca, la noche inmensa. Cometiendo una injusticia, atribuyendo a esos amigos de Quincas toda la responsabilidad por la desdichada existencia que éste vivió en sus últimos años, después de haberse convertido en disgusto y vergüenza de la familia, a tal punto que no se pronunciaba su nombre ni se comentaban sus andanzas en presencia de los inocentes niños, para los cuales el abuelo Joaquín, de nostalgiosa memoria, había muerto hacía ya mucho tiempo, decentemente rodeado por la estima y el respeto de todos, lo cual nos lleva a comprobar que hubo una primera muerte, si bien no física, por lo menos moral, fechada años antes,

de tratar de ver con el cristal de otro la misma realidad, o fragmentos por lo menos de aquella realidad. De una muerte y mil muertes hablaba Jorge Amado, de cuántas veces se puede morir o de cuántas veces te pueden matar. Tema recurrente de la literatura. Jorge Amado aquí lo toma por un camino, fácilmente uno, haciendo apenas memoria, puede recorrer otras canciones u otros textos que hablen de una muerte y otra muerte, una real, otra ficticia, una fechada y consensuada y otra la real. Más de una vez lo hemos recorrido, maneras distintas de embarcarse en el mismo problema y tratar de ayudar al resto de la sociedad, a nosotros, a los que nos gusta leer, de ayudarnos simplemente a entender un poquito mejor de qué se trata todo esto que se llama vida. Y la mención a lo imposible en la literatura brasileña, en la literatura sudamericana, tiene que ver también con esto de intentarlo en una patria grande que siempre se la pasa intentando, sin saber si algún día llegará a destino. Esto de la utopía, que es la que ayuda a caminar. De Cuba hasta aquí, lo más abajo, todos sabemos de qué se trata eso. Europa en otros tiempos supo de qué se trataba eso y también lo puso en su literatura. Temas universales, tratados de distintas maneras, según el cristal de quien lo escribe, y distintas visiones de mismos problemas. Y entre los temas universales y la música brasileña, nos vamos a empezar a despedir, porque otro de los temas que ha atravesado este Abra Palabra, con especiales y programas dedicados a ello, tiene que ver con el amor. Y más allá de que uno pueda asociar libremente a la cultura brasileña a lo festivo, también ellos mismos se encargaron de hacernos saber a todos que pueden cantar bajito, que pueden ser dulces, más allá de su carnaval y de su fiesta. Más allá de hablar de festejos y de bailar en las calles, también han sabido cantarle al amor. Para irnos, para empezar a cerrar este Abra Palabra del día de hoy, primero dedicado a la cultura brasileña, elegimos este bonito tema, también de problemática universal, este bonito tema de amor, que se llama Siempre te quise. Lo canta una de las mejores bandas contemporáneas de Brasil, Los Panamas. Con esto nos vamos. Será hasta mañana. Sean felices. Pensamientos, todo mi barrio ya sabe que tengo un amor. Todo recelo, todo remedio, todo lo que me causó dolor y miedo se fue. Fue para verte andando recto entre todo lo que hay de incierto en mí.